Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? La noticia, el comentario, el reportaje, toda la actualidad en esta nueva edición de Meta Salta, el magazine de la semana. Y vamos a darle crédito a los titulares del Tribuno. Bueno, y una noticia que nos preocupa y ocupa en este caso es el del escándalo por la vivienda en Loma de Medeiros. Hoy sortearán las casas si no lo frena la justicia. También hay que decir que en Yacuy, el hospital de Tartagal fue inaugurado, pero con pocos médicos. Y ahí hubo un fenómeno. No es que le pasó rápido nuestro amigo Martín, sino que hubo unas imágenes en internet de una enorme bola de fuego que sorprendió a miles de salteños, pero no solamente en Salta, sino en otros nueve provincias. Y una cosa que nos preocupa, hay que ir a la Plaza 9 de Julio y ver la cantidad de palomas que no le rinden homenaje a los monumentos ni a la gente, ¿no? Y es tierra de perros y palomas. Te cuento que me llama mucho la atención los perros que están ahí debajo de la garita, al lado del Banco Nación. ¿Cómo van a buscar los perros a la policía, ¿no? Como sabiendo de que son los únicos que lo van a proteger y no le van a dar un patadón. Bueno, ¿te acordás, Félix? Ya que estoy, aprovecho, saludo, sí, sí. Buenas tardes, Martín, Eugenio, Félix y todos los que nos están escuchando. El año pasado, para fin de año, con esto de los chicos del colegio secundario que van y se aglutinan en la plaza, hubo problemas con un perro. Oh, tremendo, que le tiraron un petardo, sí. Le pusieron un petardo en la boca, algo sí, así. Sí, va a ser un año, si no me equivoco, sí. Era para esta época, más para fin de año, no recuerdo. No, abril, sí, casi mes de mayo, por ahí fue la cosa. Recuerdo el episodio. Pero bueno, la realidad es que sí hay muchos perros en la plaza. Es decir, no hay que eliminarlos, sino tratar de que no se sigan diseminando, ¿no? Esa creo que es la clave. Así es. Entre otras noticias que nos impactan es que Maravilla Martínez llegó al país y quiere ganar por nocaut. ¿Qué tal? Va a enfrentar a Martin Murray el sábado 17 en Vélez y ahí también va a estar presente el Potro Abregú. La pelea preliminar. Exacto. Sí. Y vamos a decir que en el Argentino A, Gimnasia va por Talleres en Córdoba. El Albo juega en la Docta a las 21:30. Juventud igualó 0-0 con Racing de Olavarría. Y por el torneo final, River sigue prendido a la punta. Venció anoche a Godoy Cruz por 2-1 en Mendoza. Y vamos a decir que ya Paraguay tiene presidente. Así es, tras las elecciones de ayer, el escrutinio ya dio su ganador. Sí, 47% de los votos. Horacio Cartes se impuso con el 47% de los votos. Vamos a decir que Horacio Cartes es un importante empresario, sobre todo del tabaco. Promete, como todos, pero entre otras cosas, me resultó un tempo guazú de aquello. Todos saben los que son del Paraguay a qué me refiero. Dijo que si él tuviese un hijo homosexual, se daría un tiro ahí, en esa parte pubenta. Me parece que se pasó. Bueno, esa es la cosa de él, así que es más de lo mismo, ¿no? Porque Lugo también había dicho que Lugo directamente iba al grano, ¿no? Donde echaba el ojo a las mujeres. Por eso, no iba al grano, iba a otro lado. Bueno, pero Cartes, realmente, de todas maneras, en contraste, tiene varias causas en Estados Unidos por presunto narcotraficante y otras cosas más. Ya vamos a volver sobre el tema. Y en cuanto a dos adolescentes que habían desaparecido, Fernanda Rasquido de Güemes y Johanna Aguirre de Capital, Bueno, fueron halladas las dos adolescentes, pero hay muchos interrogantes. Fueron encontradas en San Lorenzo y La Caldera, lejos de sus hogares, y lo más importante es que estaban en buen estado. Sí, ¿qué era lo que querías decir? ¿Alguna noticia que te importaba dar a conocer? No, en el caso mío estábamos haciendo un vistazo, una reseña, un pantallazo de lo que vamos a estar desarrollando en un instante. Tenemos varias informaciones, obviamente, del orden local e internacional, así que en un ratito vamos a ampliar el tema de la suspensión de parte del juez del sorteo de viviendas del barrio Lomas de Medeiros, obviamente todo el desarrollo nacional, ¿no? Y bueno, toda la información deportiva que nos trajo este fin de semana con la victoria de River, que se prende en la lucha por el campeonato contra Godoy Cruz 2-1, un Boca Junior que no logra levantar cabeza, vuelve a empatar de local. Hay mucha información para desarrollar en un instante, ¿no, Félix? Y algo que preocupa y ocupa medio Avellaneda. Obviamente la derrota, la nueva derrota de Independiente en la zona del descenso. Estábamos viendo lo que declaró el ex árbitro Guillermo Marconi, confeso hincha de Independiente. Dijo: Independiente se va al descenso, no lo salva a nadie. Fue contundente en ese sentido. Te quiero decir algo. Sí. Vos viste que yo, si él no necesitaba que yo le cuide la cola a don Julio Grondona. Pero yo siempre dije de que no podía haber mejor quien conduzca la AFA. Miren esto. ¿Salió campeón alguna vez mientras él fue máximo dirigente? Y se está por ir al descenso. Él tiene que decir, no como hubo uno que decía, manos limpias, las manos limpias. Él realmente está demostrando que... Sí, salieron muchos equipos chicos campeones, en el caso de Lanús, Banfield, Arsenal, Estudiantes, varias veces, Vélez Sarsfield. A mí, salvo el de Vélez Sarsfield, el que fue presidente de Vélez Sarsfield. Gámez. Después no vi uña de guitarra. ¿Recordás la frase de don Julio Grondona? Todo pasa. Cuando había algún caso de violencia, algún él siempre decía, todo pasa. Sí, pues, algunos obviamente discutían reflexión de él, ¿no? Te cuento que él lo tiene puesto en el anillo. En el anillo, obviamente tiene un anillo que dice, todo pasa. Y ese es es un dicho de un grupo étnico de los islámicos. Ajá. De los que bailan hasta desmayarse, ¿cómo que se llaman? Esos tienen una... como tienen como una pollera, como una copa, y van dando vueltas y vueltas, entran de trance. Bueno, ellos dicen que todo pasa, esa es su filosofía de vida. Bueno, hay tanda. ¿Qué dice Martín Chávez? Por ahí vamos a recordar, Félix, los números de comunicación, a ver si la gente se quiere comunicar con nosotros antes de ir a la tanda. Estamos en el 421-6425, obviamente en la línea directa, 0387 si estás escuchando por internet del interior. Y obviamente www.fmvoces997.com. Te digo por último, en este bloque, que todos aquellos que tengan inquietudes para el periodismo, ¿no es cierto?, que quieran estudiar, sí, y demás, les recuerdo que está en la Universidad Abierta UNATE, están los cursos y talleres, las inscripciones son desde las 8 hasta las 19:30. Y son varios los cursos, pero recomendamos el curso de periodismo, ¿no es cierto? Así es, lo recomiendan. Lunes y viernes. ¿Por qué lo recomiendan tanto? Bueno, que vayan y averigüen. ¿Quién estará ahí? MITRE 383, se pueden inscribir. UNATE, exactamente. Todos aquellos que quieran tener pronta salida laboral como periodista. Muy bien, muy bien. Y no les cobran 2.000 pesos por mes, como en alguna facultad, ¿no es cierto? Muy baratito. Muy baratito, sino sí. Son monedas. Bueno, entonces, cursos y talleres en UNATE, MITRE 383. Y recomendamos el curso de periodismo, entre otros. Muy bien, vamos a la tanda, Martín Chávez, en este día lunes 22 de abril de este año 2003. Así arranca la semana en Metas Alta Tanda. Y ya seguimos con más cuando tenemos una temperatura de 22 grados 8 décimas. Y una humedad del 47%. Los mejores sándwiches del país son de David. Por surtido, precio y calidad, son de David. Son sabrosos, nutritivos, fabricados con cariño. Su receta está en ponerle el corazón a

¿Qué le parece, Leo, si desarrollamos un poco esta información sobre la suspensión del sorteo de viviendas del barrio Lomas de Medeiros, ¿no? Sí, la crónica. ¿Por qué no entre las caras que vamos a poder mostrar está el de nuestro director? Lo vamos a sumar al Facebook también. Al Facebook también. Lo agregamos, ¿no? Ahí está. Para que vean, sí. Se pasan pinta, ¿no? La verdad que seguramente tiene sus fanáticas ahí, también, ¿no? Ajá. Sí. Volviendo a la crónica, un juez suspendió entonces el sorteo de viviendas en barrio Lomas de Medeiros. El juez de primera instancia, Ricardo Isa, ordenó suspender el sorteo por viviendas del barrio Lomas de Medeiros, que debía realizarse hoy. El viernes, también otro magistrado había hecho lugar a unas medidas cautelares similares y hay mucho fastidio en los interesados. Así es, desarrollando un poco más esta información, decimos que el Instituto Provincial de Viviendas debía realizar el sorteo correspondiente a las viviendas de Lomas de Medeiros en un proceso transparente y en sede de Enjaza. Más de 300 postulantes estaban en condiciones de participar por el cupo de 51 viviendas que quedaron luego de que las 76 que conforman el barrio, 25 se mantuvieron para las dos adjudicados por el gobierno de Juan Carlos Romero, mientras que 39 restantes fueron desadjudicadas para este nuevo sorteo. Los postulantes que estaban incluidos en el sorteo de hoy comprendían a quienes reunían los requisitos del programa y habían ya depositado el ahorro previo de unos 75 mil pesos. Para desarrollar un poco más esto, decimos que no obstante, el juez Isa frenó todo el proceso en una medida considerada para algunos como irracional, ya que dejó sin la posibilidad de acceder a su vivienda a quienes cumplían todas las exigencias y con gran esfuerzo hicieron el depósito de dinero. La medida de Isa fue más allá y no solo se ajustó a los amparos presentados, sino que ordenó la suspensión de todo acto fijado para esta tarde a las 16 horas. Bueno, sigue dando que hablar entonces esta información sobre la suspensión del sorteo de viviendas del barrio Lomas de Medeiros, Félix, ¿no? Cierto, y te voy a decir una cosa que importa, porque quieras o no, los que mandan, parece que por simpatía o por corrupción, lo concreto es que estaban destinados a todos aquellos que tienen menores recursos y no como finalmente se resolvió dar, ¿no? Sí, llama la atención, la verdad, que casualidad o causalidad, ¿no? La cantidad de denuncias que está habiendo en estas últimas semanas sobre corrupción. Ojalá podamos decir, bueno, destapemos todas las ollas y empecemos de vuelta. Quienes tengan que dirigir los destinos del país, lo hagan pensando en la gente, y quienes nos toca ser, en definitiva, controladores de esos, de esos dirigentes, con nuestro voto sepamos muy bien lo que hacemos frente a cada elección. Desde el punto de vista real y concreto, es que cada vez a estos pícaros se les hace más difícil la cosa, menos mal, ¿no? Así es, nos indica Martín Chávez, por ahí estamos muy cerquita de la tanda comercial de las 13:30 horas de la 99.7 FM Voces. Antes de eso recordamos los cursos de periodismo intensivo aquí muy cerquita de la radio en UNATE, Mitre 383, lunes y viernes de 17 a 18:30 horas. Félix, ¿algo más antes de la pausa? Sí, también hay otro curso de periodismo. Vamos a hablar, ProCultura, los martes y viernes entre las 18:30 y las 20 horas, Mitre 331, también es la misma dirección. Para los internautas que nos están escuchando a través de la www.fmvoces997.com, nosotros seguimos haciendo mientras salta antes de la pausa la temperatura, ¿no? Así es. 22 grados 8 décimas y la humedad relativa ambiente el 47%. Ahora sí, Martín Chávez, vamos a una pequeña pausa comercial. Obviamente no te muevas de ahí. Hasta las 14 horas sigue siendo esto Metas Alta. Dale. Enamorada, está esperando tu atención y tu mirada. La radio te acompaña y te identifica. 99.7. Por eso estás acá. FM Voces. FM Voces. Ahora con vos. En la número 1. 99.7. Aquí comienza nuestro espacio publicitario.

metas altas, no, ¿verdad? Dijiste. ¿Cómo, cómo? ¿Qué dije? ¿Me equivoqué? ¿Qué dijo? Sí. No, no importa, pero no es grave, no es grave. Bueno, dale, enseñame y decime cómo se dice. Estamos con la clase de periodismo, amigo, en directo acá. ¿Qué dice Martín Chávez, que me mandó así al aire? Al aire. Me lo hizo a propósito. Bueno, vamos a decir, entre otras cosas, que el ex titular de la Secretaría de Transporte, Ricardo Jaime, quiere volver. Quiere volver a su tropelía, ¿no? No a su cargo. Porque hay sospechas de coima en aerolíneas, en la compra todavía de 20 aviones. Y hay otras cuestiones que también irán asomando, ¿no? Lo que hablamos antes, Leo, lo que vos dijiste es mega salta, dijiste, de meta. Ah, porque querés un... Perdón, claro, gran, quiero un programa gran, mega, gran, pero bueno, meta salta. Está bien, está. Y hablando de las noticias que se precipitaron hoy a la mañana, vamos a decir que dos hermanos intentaron quemarse a lo bonzo a la puerta de la Casa Rosada. Felizmente fueron auxiliados por el SAME. A veces el SAME llega temprano, ¿no? Hay otras que ya, bueno, todavía lo están esperando. Sí, pero a veces llega tarde porque también le excede el trabajo, no tiene la tecnología que siempre uno quiere en momentos de emergencia. Bueno, la justicia independiente con los derechos del ciudadano, tocar las cautelares es afectar los derechos humanos y demás. Es decir, el avispero estaba bastante revuelto, ¿no? Lo concreto es que no se puede defender los derechos humanos al tiempo que no se afianza y se les quitan a los ciudadanos el derecho frente al Estado. Y Elisa Carrió, que ahora sí, está, parece que inclusive la gente le pide disculpas por no haber creído en lo que ella denunció y demás, ¿no? Pero como todo, siempre está por probarse. Yo sigo creyendo de que hay que probarse, todas las denuncias hay que probarse. Muy bienvenida la denuncia, para no dejar que te hagan lo que quieran, ¿eh? Pero primero hay que tener chequear bien lo que se va a decir, lo que se va a denunciar. ¿Vos qué decís? No estás muy de acuerdo. No, te estoy mirando así con cara de decir, ¿qué es la oración, la frase que te falta? Porque, o hacia dónde apuntás, porque si bien Lilita Carrió denunció mucho. Y se comprobó poco. Ahí está. Digo, esto con las denuncias de Jaime y la venta de aviones está comprobado. Lo que estamos pasando estos últimos 8 días, hasta diría de una forma vertiginosa. Vertiginosa como el meteoro que iluminó el cielo acá de varias provincias, ¿no? 9 provincias total: Santiago del Estero, Córdoba, Catamarca, La Rioja, Salta, y finalmente no se sabe dónde cayó, ¿no? Pero no serán esas las denuncias tipo Carrió. Teníamos justo un poquito de esto para ampliar, Leo, ¿te parece? Hablamos un poco sobre esta famosa bola de fuego que cruzó el cielo a más de 130.000 kilómetros por hora. El fenómeno que sorprendió a 9 provincias, provocando temor y curiosidad en la población, podría repetirse entre hoy y mañana. Nosotros creemos que se trata de un meteoro que forma parte de la lluvia de estrellas fugaces que está teniendo lugar estos días y que se llama Eta Liridas, porque se produce en la constelación de la Lira, aseguró el director de investigaciones astronómicas y espaciales de Misiones, Sergio Toscano. Bueno, en muchísimas provincias obviamente ocurrió este fenómeno. Por las noches uno puede observar entre 5 a 10 meteoros por hora y por lo general son particulares del tamaño de un grano de arena. Lo que pasó ayer fue un bólido de un tamaño mayor, una roca de 40 a 45 centímetros. La muerte de Mariano Ferreira, el militante del Partido Obrero, creo que nos conmovió a todos y demás, parecía llegar a su fin cuando fue sindicado como principal culpable, Pedraza. Así es. Y bueno, va a apelar el fallo de los 15 años de prisión que le pidieron. Sí. él argumenta que es un fallo instigador político. Sería instigador. Sí. Vos que instigás muchas cosas. No, a portarse bien, por supuesto. Bueno, cuando son las 13:40, seguimos haciendo Metas Altas por la 99.7 MHz y a través de www.fmvoces997.com, www.fmvoces997.es.tl. Estamos en Facebook como Metas Altas. Leo, ¿tuviste la posibilidad de ver ayer el programa de Jorge Lanata? No estuve en casa, estuve trabajando esa hora. Sí, y la vi, lo vi, me parece como el 80% de los argentinos, ¿no? 33 puntos de rating en el minuto. Sí. Increíble, sí. La expectativa que había. Incluso lo vi con otra gente y estábamos muy ansiosos porque pasaron minutos de las 10 de la noche y el programa no empezaba. Sí. Y notábamos cierta ansiedad. Claro. Que hoy, durante el día, lo comentábamos con otra gente y sentíamos lo mismo. Y lo mismo que ocurrió con So Much, que lo pasaban por todos los canales, ocurre ahora con Periodismo para Todos, vamos a decir. Sí, salvando la distancia de los dos estilos del programa, claro. ¿No? Pero bueno. Lázaro Báez y Néstor Kirchner eran socios, eso que es lo que quedó confirmado. Y bueno, vamos a decir que la procuradora del tema pidió que no lo investiguen a Lázaro Báez, ¿no? La ruta del dinero se va clarificando, en este caso la procuradora, como sabemos, es Gilles Cardón, y uno de los lugares donde los epicentros, donde ocurren todos estos episodios, uno es Belice, un paraíso fiscal para sociedades offshore. Vamos a decir que Belice es uno de los tantos lugares que le cercenan a países de esta parte del continente, y por qué no decirlo, de otras también, por parte de los ingleses. Belice es de esta parte de América, pero claro, se lo han sacado a Guatemala, ¿no? Y bueno, vamos a decir, también hay otro paraíso fiscal, pero me parece que hubo lengua fácil contra Panamá, y vos sabés que en muchos lugares esta noticia va primero. Sí, pero no entiendo por qué lengua fácil contra Panamá. Y porque hay que probarlo, lo que estamos hablando recién, ¿no? Pero es muy sabido que Panamá en estos últimos 15 años creció de una forma a nivel inmobiliario, de una forma descomunal, como sí, tantos otros países de la región. Pero claro, los llamados bananeros y demás, las islas esas, que uno se entera por ahí cuando sale alguna feria, ¿no es cierto? Pero yo te cuento que de todas maneras la ruta termina donde termina, en Suiza. Vos sabés que la AFA tiene más adeptos, tiene más gente que cree en esa asociación de FIFA que la ONU. La ONU, porque si te afiliás, si sos adepto a la ONU, tenés que dar a conocer el nombre de los que depositan. Entonces con el argumento de que son neutrales, así fue como en la Segunda Guerra Mundial Alemania acapararon un montón de dinero y fue a parar a los nazis, ¿no es cierto? Y lo concreto entonces es que tenemos que tener mucho cuidado también de decir este país es lava dinero, porque primero hay que... A ver, vamos a poner las cosas un poquito más claras. Pero la ruta igual sigue. Exacto, pero los países no lavan dinero, son la gente quien lava el dinero. Sí hay países cuyas regulaciones jurídicas son más blandas para investigar la procedencia del dinero que se va a invertir. A eso te estaba hablando de Panamá. Panamá, uno va con dinero y no pregunta el origen del dinero. Venga. Aquí uno va a un banco con una interesante suma y tiene que justificar cómo llegó a esa suma. En otros países es bienvenido el dinero. Entonces no es el país el que lava dinero, sino la gente que usa y abusa. Hay alguien que importa darlo a conocer de todo esto, de toda esta integración. Martín Antonio Báez es hijo de Lázaro. ¿no? Y por ahí alguna cosita ya se les está investigando. Pero vamos a darle un poco de color a esto. Vos sabés que él es presidente de Boca Juniors. No te asustes, pero de Boca Juniors, de Santa Cruz, ¿no? ¿Y tiene algo que ver con el Boca Juniors de Buenos Aires? No, no, o es, son... no es filial, ¿no? Será no filial en esa, pero no creo. Bueno, los operadores kirchneristas, después de ver que el informe de Periodismo para Todos va en los primeros puestos de las redes mundiales, dicen que el programa de Jorge Nalata, ellos insisten en que vende humo. Bueno, vamos a ver al final qué es lo que pasó, ¿no es cierto? Y alguien que me llamó mucho la atención, mucho la atención, es el ex vicegobernador de Kirchner por aquellos tiempos, Arnold. Eduardo Arnold, afirmó que Cristina, nuestra presidenta, sabía todo de los negocios con las Oromaes y cómo pesaban el dinero. Bueno, no llama nada la atención esto, ¿no? Sí, antes de ir a la pausa comercial de las 13 horas 45 minutos, recordamos, los cursos, diferentes cursos que se dictan en la UNA de Mitre 383 acá en la ciudad de Salta, especialmente los días lunes y viernes de 17 a 18:30 horas, cursos de periodismo intensivo, pasantía asegurada, obviamente, entrega de diploma, duración de un año con un arancel, una cuota muy accesible. ¿Qué dice Martín? Por ahí tenemos la pausa comercial, recordá. La última. La última, obviamente, del programa. 421-6425, la línea directa. Temperatura, Leo, en este momento. 22 grados 8 décimas y una humedad relativa ambiente del 47%. Así es, en este día lunes. Ahora, Martín, si te parece, pausa comercial, no te muevas, ya viene la última parte, todo el deporte, el espectáculo y mucho más en este programa de Metas Alta, dale. Y cada noche vendrá una estrella a hacerme compañía. Los mejores sándwiches del país son de David, por surtido, precio y calidad. Son de David, son sabrosos, nutritivos, fabricados con cariño. Su receta está en ponerle el corazón. Atención personalizada, no se quede con las ganas. Dos locales están esperándolo. Los mejores sándwiches del país son de David. Este es el sonido en la ruta. Este es el sonido dentro de nuestras unidades. La Veloz del Norte. La flota más moderna y confortable para que su viaje sea un placer. La Veloz del Norte. Computadoras, servicio técnico, Espectro. Maneje su tiempo estudiando en Espectro. Sistema de enseñanza personalizado. Espectro Computación. Invierta en capacitación sin estar atado a un horario fijo. Nuestra enseñanza es personalizada e individual. De esta manera el alumno nunca llega tarde ni pierde clases. En Florida 55, Espectro. La Panadería del Chuña te espera todos los días para disfrutar la noche más divertida y con el mejor folclore. La Panadería del Chuña, el mejor ambiente, el mejor sonido, comidas y vinos regionales. Balcarce 475, teléfono 431-2896. La Panadería del Chuña, el folclore, el pan nuestro de cada día. Hola, Sergio, ¿estás ahí? Muy bien, muy bien. Bienvenido, Sergio. Realmente lo que está pasando Independiente hace que esté, nunca mejor dicho esta frase, ¿no? El torneo está al rojo vivo o al rojo muerto. Bueno, a mí lo que es interesante con el cambio que juega hoy, es interesante con un equipo que está pedidísimo y a la de arriba, Claro. Hola Sergio, ¿cómo te va? Eugenio te saluda. Obviamente lo que vos decías, el fixture complicado que le queda a Independiente, debe jugar todavía los clásicos contra San Lorenzo, contra River, debe jugar contra Lanús, que está ahí arriba en la tabla de posiciones. Obviamente, como dice Guillermo Marconi en declaraciones a un portal informativo, solamente un milagro podría salvar a Independiente del descenso. ¿Vos opinás que es así también? Seguro, sí, sí. Claro. Sí, obviamente, y no gana además hace 7 fechas. Eso es también lo que lo está perjudicando. Bueno, pasamos a otro tema. Obviamente estamos dialogando con Sergio Gendel, el periodista de Telenoche, TN y Radio Mitre. Sergio, te preguntamos un poquito sobre el tema de la lesión de Juan Román Riquelme. ¿Cómo viene con el tema ese? Las complicaciones que le vienen trayendo Boca las lesiones en este torneo y ahora con su máximo referente, ¿no? Sí. Sí. Sergio, cambiando el ángulo de la información, como suele decirse. Argentina y Brasil terminaron 0-0. Y yo creo que ya está clasificado, ¿no? Y parece que lo que yo está cumplido. Porque parte del mercado 2, que vistieron cómodos, no quedaron demasiado, no es otra situación, pero no demasiado. Y que vino bien el resultado, así que están felices y contentos. Claro que sí. De todas maneras, no deja de ser importante que Argentina esté en el sub-17 en el próximo mundial. Sí, cierto. ¿Cómo se vive, Sergio, los preliminares del sábado en Vélez entre Sergio Maravilla Martínez y el inglés Murray? Ahí también en el semifondo hay otra pelea también muy importante por el título. Alguien que es ídolo en Salta, más allá de que es oriundo de Tucumán, me refiero al Potro Abregú. Y acá ya son varios los micros que se están apretando para ir hacia el estadio de Vélez. Sergio, como siempre, un fenómeno. No sé si alguno de los compañeros quiere hacerte alguna pregunta. Bueno. No, Sergio, obviamente el tema para ir cerrando y no robarte más tiempo, el tema de River Plate que se afianza y obviamente ya con esta victoria ante Godoy Cruz muy importante entra en la lucha por el campeonato, ¿no? Sí. Claro, claro. Exactamente, sí, un River, recordamos la primera fecha, también ganó en Córdoba ante Belgrano, así que viene bien de visitante. Te agradecemos, Sergio, por esta comunicación y te dejamos seguir, obviamente, con tu trabajo, ¿no? Gracias. Así pasó Sergio Hendler, periodista de TN, de la noche y de Radio Mitre, obviamente, así que agradecidos por esta columna y esta información del deporte, Félix. Bueno, vamos a decir que, bueno, siempre nos gusta un toque de humor al programa, ¿no es cierto? Ponerle una sonrisa a la tarde salteña. ¿Vos sabés cómo se dice en alemán 40 años de casado? ¿40 años de casado en alemán? ¿Cómo se dice? Horsen. Autobús. Autobús en alemán. Sí. ¿Cómo es? Suban, empujen, estrujen. Bájense. Y tocarse las partes pubendas, como dicen los muchachos. A ver, dígame. Frotenbergen. Y por último, ¿cómo se dice suegra en alemán? A ver. Eso está jodido. Bueno, momento de distensión, momento de humor en este comienzo de la semana, en este mediodía informativo. Seguimos en los minutos finales ya de la 99.7 en FM Voces y Metas Alta. Vos seguís comunicándote al 421-6425 o sintonizándonos por www.fmvoces997.com. Recordamos, cursos de periodismo intensivo en UNATE Salta, Mitre 383, días lunes y viernes. Así es, de 17 a 18.30 horas en esa dirección, Félix. Rapidito las últimas noticias. Recordamos que en Paraguay, Horacio Cartés, con el 45.8 de los votos, vuelve a poner al Partido Colorado como liderazgo. En cuanto al espectáculo, Bafisi, que es el quien convoca a todos los cineastas del país, ahí en Buenos Aires, la británica Berberian Soul Studio y la Argentina La Paz fueron los ganadores en la 15ª edición del festival. Concurrieron más de 370.000 espectadores. Canal 11 te presentó toda su programación del año y estaba la elección de Tomás Yanquilevis como director de programa con la señal de los éxitos que presentaron presentarán en el 2013. Te cuento que el apellido Yanquilevis, para quienes tenemos algunos años encima como yo, y que se nota. Sinónimo de televisión en su etapa pionera. Claro, exactamente. Bueno, hubo muchas emociones. Pampita deslumbró con su belleza. Y bueno, esta es la última, antes que se nos enoje Martín. Así es, en el momento de la despedida recordamos la información, el deporte volviendo a los equipos salteños, Gimnasia se la juega ante Talleres, el Albo enfrentará al líder Talleres de Córdoba en el estadio Mario Alberto Kempes. Recordemos que Juventud Antoniana empató 0-0 frente a Racing de Olavarría y obviamente la derrota de Central Norte, que ya ha quedado fuera de posibilidades con todo al perder con Racing de Córdoba 2-0 en el Argentino A. Se despide hasta el mes de agosto. No tendrá actividad el conjunto cuervo. Bueno, esto fue todo, Leo, ¿no? Así es. Nos quedó muchas cosas para comentar en el tintero, pero sí, es hora de irse. Es hora de despedirse. Ya viene más información, obviamente, más música en la programación de Metas Altas. Se vienen los amigos con el programa. De la calle. De la calle. La calle y sus costumbres, así es. La gente, la calle y sus costumbres. Ahí está, la gente, la calle y sus costumbres. Gracias, Martín Chávez, del otro lado. Félix. Y fuimos las voces de Metas Altas, el magazine de la semana. Leo Kraselnik. Eugenio Dichocho. ¿Y quién les habla? Félix Hendler. También agradecemos la valiosa colaboración de Buenos Aires de Sergio Hendler. Sergio Hendler desde Buenos Aires. Sigue prendido a la 99.7 y obviamente a fmvoces997.com. Nos despedimos, será hasta mañana, hasta las 13 horas. ¡Chau! Gracias.